Nosotros sí somos los mejores. Y ahora lo vamos a demostrar. La música no pare. Fénix y Falco. Baby, tú me pones grave. Con tus sexy movimientos. Solo tú tienes la clave. Zumba la bocina. El ruido me domina. Hoy yo le caigo encima. Esa nena me fascina. Me encanta su sistema. Me cambio los esquemas. Qué linda es esa nena. No hay otra como ella. Zumba la bocina. El ruido me domina. Hoy yo le caigo encima. Esa nena me fascina. Me encanta su sistema. Me cambio los esquemas. Qué linda.